adelante, cuervo. ¿Cuervo? ¿Qué soy? Ustedes me hicieron así. Un soldado de combate de pura sangre. Un soldado nato. Contesta, Johnny. Yo también tengo algo que decir. Se acabó. No, no se acabó. ¿Cuándo vas a completar el círculo? Conozco la razón de que estés aquí. ¿No siente curiosidad por saber si han cambiado las cosas? ¿No me has oído? ¿Me has oído? Tú siempre estarás en lucha contigo mismo hasta que aceptes lo que eres. Hasta que completes tu círculo. Así que se quedará aquí para siempre. ¡Yo quiero irme a casa! ¡Quiero irme a casa! We'll be right back.

Thank you. usar.